y tierna como ninguna. Pero lo que más me gusta, que tú eres apasionada, la mujer apasionada es la que a mí me gusta. Porque cuando uno se entrega, con ella siempre disfruta. De mi vida, tu querer me fascina. Y también me enloquece, porque tú eres divina. Que yo quisiera estrecharte y en tu boquita besarte con loca pasión. Que yo quisiera estrecharte y en tu boquita besarte con loca pasión. Tierna como ninguna, pero lo que más me gusta, que tú eres apasionada, la mujer apasionada, es la que a mí me gusta, porque cuando uno se entrega, con ella siempre disfruta. Y se vino el lanzón, compadre, a nuestros amigos de Tacuarembó, el ratón y el salsa. Ay, amor. De mi vida, tu querer me fascina. Y también me enloquece, porque tú eres mi vida. Que yo quisiera estrecharte y en tu boquita besarte con loca pasión. Sabes, aunque él no lo entienda, no se puede amar a dos. Bien sabes, cuando manda el corazón, no entiende. Dile que tus lágrimas no son de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. No se puede amar a dos, bien sabes, cuando manda el corazón, no entiende. Dile que la última vez que él te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Y ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo. Si él te pregunta quién su amor le roba, dile que tú por las noches regresas a mi alcoba. Porque sé que él no lo entiende, que tú sientes amor conmigo. Porque no se puede amar a dos. No se puede amar a dos, bien sabes, cuando manda el corazón, no entiende. Dile que tus lágrimas no son de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. No se puede amar a dos, bien sabes. Cuando manda el corazón, no entiende. Dile que la última vez que él te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Y ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo. Y si él te pregunta quién su amor le roba, dile que tú por las noches regresas a mi alcoba. Hace tiempo y no podía esperar más a que fueras mía. Tú me mirabas, yo esperaba, y tu boquita me sonreía. No pude creer cuando dijiste que tú también querías ser mía. Desde esa vez quizá no habrás otro momento igual en nuestras vidas para recordar con tanto amor, con más amor. Aún puedo sentir la suavidad de tu piel en mi piel, tu lágrimas con mis labios sequé, y fuiste mía por primera vez. De sentir lo que tú sentías. Nos fue envolviendo poco a poco y esa pasión que nos encendía. Tu cuerpo tibio bajo el mío y en cada beso se estremecía. Y ahora siento hasta celo del aire que roza tu mejilla. Debes saber, quizá no habrá otro momento igual en nuestras vidas para recordar con tanto amor, con más amor. Aún puedo sentir la suavidad de tu piel en mi piel, tu lágrimas con mis labios sequé, y fuiste mía por primera vez. Y a través del tiempo aún no he podido lograr lo que sentí aquel día. Por eso no, no habrá otra mujer al que yo quiera amar. No, no habrá otro momento jamás. No habrá nada igual, no, no. No, no habrá en nuestras vidas no habrá. Otra mujer al que yo quiera amar. No, no habrá en tu existencia que te quiera amar. No, yo quiera amar. La la la la la la la la la la la. Desde que te marchaste, solo me quedan recuerdos y esta canción de amor. ¡Escucha! Ella se marchó con otro hombre y su huella dejó en mi piel, martirizándome. Tuve otra mujer para olvidarla, pero aún sigo en mi habitación emborrachándome. Ella, me falta ella. Sin ella perderé la razón. Ella, me acuerdo de ella. Qué cruel a veces es el amor. Fuiste con él, pero en mis recuerdos aún sigue viva. ¡Ella! Ella me dejó por otro hombre y entre trago, tragos y sueños está esperándome. Pensará que ya la había olvidado, pero ignora que su ausencia está matándome. Ella, me falta ella. Sin ella perderé la razón. Ella, me acuerdo de ella. Qué cruel a veces es el amor. Y a la manera de Chucharanga, ¡Wonko! Ella, me falta ella. Sin ella, perderé la razón. Ella, me acuerdo de ella. Qué cruel a veces es el amor. Y sin ella no es vida, me falta ella. Ella, me falta ella. Sin ella perderé la razón. Ella, me acuerdo de ella. Qué cruel a veces es el amor. Cuando yo digo amarte, es porque lo siento de verdad. ¡Créemelo! ¡Sí! Sabes que en el mundo ya no tiene quien se apiade de tus penas. Pobre, si no he de verte ni me hablen de ti. Si yo pudiera salvarte, mi vida te la daría por darte paz y alegría, para no verte sufrir. Lloras porque porque sabes que en el mundo ya no tiene quien se apiade de tus penas. Pobre, si no he de verte ni me hablen de ti. Si yo pudiera salvarte, mi vida te la daría por darte paz y alegría, para no verte sufrir. Ay, tanto, tanto, tanto, tanto, porque no quiero que tú sufras tanto. Tanto, tanto, porque no quiero que tú llores tanto. Tanto, tanto, tanto. Oye, mi vida, para ti yo canto. Tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú sufras. Si yo pudiera salvarte, mi vida te la daría por darte paz y alegría, para no verte sufrir. Ay, tanto, tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú sufras tanto. Tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú llores tanto. Tanto, tanto, tanto. Oye, mi vida, para ti yo canto. Tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú sufras tanto. Salvarte, mi vida te la daría por darte paz y alegría, para no verte sufrir. Ay, tanto, tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú sufras tanto. Tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú llores tanto. Tanto, tanto, tanto. Oye, mi vida, para ti yo canto. Porque no quiero que tú sufras tanto. Tanto, tanto, tanto. Porque no quiero que tú llores tanto. Noche es su destino, de calle en calle vagando, se va a ganarse la vida, se va a ofrecer sus encantos, para el que quiera comprarlo, por un rato vale tanto, y así se pasa la vida, con tristeza, desengaños, enamorado de una mujer de la noche, que sabía comprender. Porque todos buscan de ella su cuerpo. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. De medianoche. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. De medianoche. Te critica, la gente va murmurando, me dicen que te abandone, que me busque otros amores, no saben que yo te quiero y que por ti yo me muero, ya pasará hacia el olvido, vente conmigo mi amor, enamorado de una mujer de la noche. Cuerpo. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor.

lado ha entregado parte de su vida, todo su querer. Triste estoy yo, porque me siento culpable, ensuciando toda su tristeza, todo su dolor. Y con sufrimiento hoy cargo la cruz. Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir. Dile, dile esa. Me ha pasado tanto tiempo, solo mi recuerdo se ha vivido allí. Por eso, dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. ¡Hey! Porque si ella no vuelve, ya no sé vivir. ¡Dile! ¡Dile tú! ¡Dile tú! Que estoy cansado de andar los caminos que el negro destino mi vida marcó. Quiero que sepas también que no fue fácil marchar de su lado tras su desengaño, tras su desamor. Hazle saber que yo he sufrido, he llorado su ausencia y el rico lastima hoy mi corazón. Y que sin ella ya no podré vivir. Siento que estas palabras que ocultan mi pesa lastiman el fondo de mi corazón. Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida, todo su querer. Triste estoy yo, porque me siento culpable ensuciando toda su tristeza, todo su dolor. Y con sufrimiento hoy cargo la cruz. Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir. ¡Eso, eso es! Ya ha pasado tanto tiempo, solo mi recuerdo se ha vivido en mí. Por eso, dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Y claro, ¿para qué vivir si no tengo su amor? Solo me queda el sabor de Juanco. ¿Y para qué más? Y este tema es para vos, Juanita, que sos el amigo de la flota, ¿eh? Y para toda tu barra, con amor. ¡Sí! Yo que todo te lo daba, te lo di, yo que hasta mi vida te daba, hoy tú me lo pagas así. Ya no tengo más remedio, debo volver a empezar. Sé que un día fuiste mía, que conmigo tú no estás. Hiciste pensar que yo te quería, hiciste pensar que un día fuiste. yo que todo te lo daba, yo que todo te lo di, yo que hasta mi vida te daba, hoy tú me lo pagas así. Ya no tengo más remedio, debo volver a empezar. Sé que un día fuiste mía, que conmigo tú no estás. Y sin pensar que yo te quería, y sin pensar que ya fuiste mía, te fuiste a entregar a los brazos de otro querer. Y sin pensar que yo te quería, y sin pensar. Abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera hoy igual que ayer. Abrázame. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera hoy igual que ayer. Abrázame. Mi vida. vida. Hay amor, hay amor. Si tú te vas, si tú te vas, todo te llevaste dejándome solo.